El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Muy buenas noches una vez más a todos nuestros amigos que nos sintonizan cada sábado a esta hora de la noche para deleitarse con un poco de rock nacional. El día de hoy les tendremos un poco de rock andino y una que otra sorpresita por ahí. Y por supuesto, material de agrupaciones nuevas que estamos seguros que les gustará. Estamos listos para arrancar el programa, Francis. Hola, hola a todos, y así es Alejo. El día de hoy venimos motivados y felices también porque iniciamos una nueva temporada de clases. Y prepárense para sacar toda esa furia y estrés de toda la semana de clases. Así que comenzamos con Tierra Eterna y su tema que lleva el mismo nombre. We'll be right back. escuchamos a Tierra Eterna, que nos presenta una mezcla de metal y folclore en su canción Tierra Eterna. Este tema tiene un mensaje ecológico, es sobre todo del que ahora en adelante debemos proteger nuestro planeta. Esta canción también responde perfectamente a lo que dicen muchos padres sobre dejar un planeta en buen estado para las siguientes generaciones. Así que pilas con eso. Continuamos con la banda Dritz y su tema Callejero. Desde la Tacunga, Dritz nos viene deleitando con su sonido desde el año 2011. Ellos se definen como una banda de heavy metal que a través de su música busca transmitir el deseo de lucha, rebeldía y conciencia en un mundo cada vez más vacío. El 1 de junio del 2013 quedan en tercer lugar en el concurso de bandas segundo de Semana Cultural en la ciudad de la Tacunga. La banda tiene un importante crecimiento en el 2015, siendo invitada a tocar en varios bares de la capital, en Ambato, Salcedo y algunos festivales de su ciudad natal, la Tacunga. Ahora seguimos con una agrupación bastante interesante. Escuchamos a Mini Pony y su metal experimental con la canción Elephants Walking Over Spider's Web. Still have those who's playing the role. Not the sun, lady, from your ocean, as we're giving a gun and run. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Mini Pony nos hizo mover la cabeza como si estuviésemos en un concierto con ellos. El tema pertenece al disco Imagino, y en una entrevista al diario El Telégrafo indicaron que la canción es una metáfora de que la telaraña es la conciencia de las personas, y con un elefante encima, ¿hasta cuándo va a soportar el peso? Ahora es turno de la banda Crowley y su canción Adiós. Del mar, que todo el que tiene se muera al tocarte. Ahora escuchamos el octavo tema de su disco Catarsis. Crowley nos trae ese sentimiento triste lleno de nostalgia que caracteriza tanto a Mente Abierta. Y es que un adiós siempre dolerá, porque una simple palabra marca la diferencia. Una sola palabra puede hacerte sangrar más el corazón que mil dagas atravesándolo al mismo tiempo. Adiós significa que jamás volverás a ver aquello de lo que te estás despidiendo, porque las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Dejamos a un lado el momento sad y ahora escuchamos a la agrupación Sin Retorno y su tema Familia Hardcore. Nos hizo escuchar su canción Familia Hardcore, la cual se lanzó en el mercado en el 2017. Esta canción hace énfasis a los que pertenecen al grupo Hardcore. Son todos una familia que siempre se reúnen para juntos cantar sus temas y compartir la satisfacción de escuchar su música. Antes de irnos a un breve espacio informativo, les dejamos con el tema Americanos de la banda Los Niños. Las interpretaciones con sus guitarras.

Aquí estoy, Alejo. ¿No me escuchas? Estamos ya de regreso con Mente Abierta. Regresamos del espacio informativo y antes de empezar de nuevo con el buen rock, recordarles que nos pueden escribir a nuestro fanpage en Facebook, en donde estamos como Mente Abierta Rock Power. Tanto Alejo como yo nos encargaremos de responder a cualquier sugerencia o comentario que tengan para el programa. Así también recordarles que Mente Abierta tiene las puertas abiertas para cualquier banda o solista que tenga material por mostrar y nos los pueden hacer saber por nuestro fanpage. Seguimos con la buena música que tenemos preparado para ustedes. Es hora de Perla Negra y su canción Esperaré por ti. Se caracteriza por definir un estilo limpio, fresco y siempre renovado, que como resultado da un osado y espectacular performance. Logran cautivar a todos sus seguidores. Entre sus logros se encuentran una nominación a Premio Rocks AS 2015, nominación a la Banda Proyección 2015, en mis bandas nacionales, Premio Nacional Cuba Disco 2013, entre otros reconocimientos más. Y es que no es para menos, su calidad musical es impresionante, y el tema Esperaré por ti es fiel muestra de ello. El coro es de esos que se te pegan justo en el sentimiento y el recuerdo, y no muchos artistas logran esto. Ahora continuamos con la banda Perimetral y el tema Todo va a estar bien. Deleitémonos con un poco de rockcito suave. Mm-hmm. Los humanos acertamos y fallamos, pero todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Acabamos de escuchar a Perimetral y su canción Todo va a estar bien, que fue presentada este año. Y es que ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos deprimidos o decaídos? Y llega alguien y nos da una palmadita que nos indica que todo va a estar bien. Y seguiremos hacia adelante y ya no hacia atrás. Que suenan Los Bunkers y su tema Bailando Solo. madrugada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver toda la vida pasar, igual que una promesa al anochecer. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. No encontraría una forma precisa de definir la música de los Bunkers. Va desde rock alternativo, folk rock y pop rock. En fin, esto no es muy necesario. Este tema en especial es uno de mis favoritos, y es que la letra que cuenta a lo largo de la melodía contrasta de manera brutal con la realidad de muchas personas. Estamos obligados a vivir una vida que nosotros no pedimos y que tenemos que resignarnos a aceptarla tal y como es. Soportar a gente y circunstancias que no van con nosotros y fingir que estamos bien. Pero bueno, así es la vida. Ahora escuchamos otro grandioso tema de la histórica banda Misfits, que suene Elena. Why don't you love me anyway? Why don't you love me anyway? Misfit siempre nos sorprende con su música y acabamos de escuchar Elena. Y siempre me he preguntado si el amor de alguien tiene que ser tan real para poder decir sí a la propuesta de que si te arranco algo seguirás amándome de la misma manera. Aunque de seguro muchos de nosotros nos han arrancado el corazón más de una vez y seguimos aún ahí. Hemos llegado al final del programa, pero sin antes recordarles que nos pueden escuchar todos los sábados a las 21 horas a través de 940 AM o por www.radiocce.com. Por esta noche se despide su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo, pero antes de despedirnos les dejamos con un tema para cantarlo a todo pulmón, que suene el pituco de la banda Diablo Huma Rock. Hasta el próximo sábado y que la pasen bien lo que resta el fin de semana. Chau chau chau, chau. Estás en compañía de Mente Abierta. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado.